Querida hermanita, estés donde estés, sé que estás al lado de Dios. Siempre te recordaré. Tiempo al tiempo, ya estaremos juntos. Tiempo al tiempo, querida hermanita. No llores, sonríe, que en ti está. Piensa, querida, en la eternidad. Dale paz a la paz, dale vida al amor. Tú que diste alegría a los niños, tú que diste paz, querida hermana, manantiales de Dios, manantiales de vida, amiga del corazón. No temas, piensa, el sendero está en ti y puedes darle paz a la paz y darle amor al amor, porque tú sembraste alegría y cosechaste bondad del amor. Manantiales de vida, manantiales de esperanza, querida hermanita, un ejemplo de dignidad. No llores, sonríe, que el amor en ti está. No temas, hermanita, que el amor es providencial. Y tú que le das paz a la paz, amor al amor, luz a la oscuridad, hermanita de mi alma, siempre te recordaré. Manantiales de esperanza, manantiales de bondad. Gracias, hermanita querida, ten paciencia, que juntos vamos a estar. Hermanita de mi vida, hermanita querida, siempre en mi alma tú estarás. Hermanita, gracias por tanta bondad.